Vidal Somoano, muy buenos días. Hola, Elena, ¿qué tal estás? No te había abierto micrófono. Ajá. Bueno, pues estoy expectante porque traes de nuevo un tema muy interesante. La pasada semana hablábamos de una figura universal como es Lorca y hoy hablamos de otra figura universal reconocido por otros hechos y en otro ámbito como es Napoleón. Odiado en Zaragoza, porque la que nos armó aquí, Napoleón, directamente, como sabéis, también organizó los sitios de Zaragoza. Fue el responsable también porque, le llevamos de cabeza, aunque al final perdimos nosotros, pero por lo menos le levantamos un buen dolor de cabeza. Bueno, uno de los mayores genios militares de la historia, ¿no? Así se... Sí, a diferencia de Hitler no era estratega, pero Napoleón podemos decir que sí lo era. El problema que tuvo Napoleón, yo creo, no sé si luego el invitado que tenemos me dará la razón o no, no es invadir los países satélites, sino mantenerlos. Es decir, una invasión a un país extranjero, vale, la puedes tomar, pero ¿qué pasa? Que hay que mantener esa posición. Y ese es el problema que se le presenta a Napoleón, cómo mantener lo que va ocupando, no lo que ocupa. Bueno, pues como bien dices, tenemos un invitado al otro lado. Tenemos un invitado, nada más y nada menos, Francisco Javier Giganto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Francisco Javier, ¿qué opinas de lo que digo? Hombre, para empezar, la época era diferente, claro. Entonces, para empezar, un solo hombre no podía mantener el poder sobre tantos centros de control, unas extensiones tan vastas como en la época de los alemanes, que era un mando centralizado, existían unas comunicaciones modernas. En tiempos de Napoleón, básicamente era imponer una paz política al resto de los estados. Y bueno, tampoco fue posible. Claro, aquí lo que vamos a tratar es de la muerte de Napoleón, pero vamos a saber qué es lo que ocurre hasta que llega el fin de sus días. Es decir, ¿qué consecuencias hay para que acabe en la isla de Santa Elena? ¿Por qué acaba en esa isla? Luego los 100 días de gloria, que son la batalla de, que es la batalla de Waterloo, la pierde otra vez cuando parecía que estaba volvía otra vez al esplendor, pero curiosamente la pierde cuando se ausenta en ese momento de la batalla porque tiene fuertes dolores de cabeza o porque, bueno, no se encuentra en condiciones y se da una orden equivocada por parte de unos de sus, oficiales, ¿no? Acaba después en la isla de Elba, que es donde muere, según las últimas teorías, debido al análisis del cabello de Napoleón, por consumo de arsénico. Vamos contigo a hacer una cronología de toda esta historia, si me permites. Vamos a empezar. ¿Por qué acaba Napoleón en la isla de Elba? De Santa Elena. No, primero acaba en la isla de Elba. Vale, lo he visto todo al revés. Bueno, hombre, vale. Claro, después de la invasión de Rusia, el ejército francés había quedado prácticamente desmantelado. Vuelve a Francia, reconstruye un nuevo ejército, se bate otra vez con toda Europa por... se bate en la invasión de Francia, que curiosamente además la defensa de Francia es la mejor de sus campañas, según muchos analistas. Con un grupito de 30.000 hombres vuelve loco a todos los ejércitos de Europa, pero bueno, estaba claro que al final tenía que pasar lo que pasó, que se invade París, él se retira a Fontainebleau, intenta todavía ahí resistirse a las fuerzas que le estaban viniendo encima, pero bueno, ahí ya no había nada que hacer. Entonces, una serie de mariscales al frente del mariscal Ney, que además es la persona que tú nombrabas luego en Waterloo, le obligan prácticamente a abdicar. Claro, para él la derrota nunca había encajado en su cabeza, con lo cual se le viene el mundo encima. Incluso hay un intento de suicidio, que esto es poco conocido. Se conoció más o menos en los años 30 del siglo pasado, del siglo XX, gracias a que se publicaron unas memorias de uno de sus ayudantes, porque eso se intentó mantener en secreto. Y por suerte para él era un veneno que llevaba colgado en el cuello desde la campaña rusa y había perdido ya todos los efectos. Pero lo tomó. Ah, lo llegó a ingerir, entonces. Sí, lo llega a ingerir. Pierde el conocimiento, pero rápidamente se la atiende y bueno, aparte de unos días de malestar, no había ya los efectos que él buscaba en ese veneno. Porque, aparte, tiene otros problemas. Algunos mariscales le llegan a traicionar, se pasan incluso al enemigo, como el mariscal Marmont. De hecho, hoy en día en Francia, Marmont es sinónimo de traición. No sé. Sí, viene de ahí entonces. Curioso. Ahí, entonces pues, me dices. el sí. irse a una pequeña isla, tú la gobiernas, tal, en plan, no molestes, pero bueno. Pero tampoco prisionero, ¿no? Francisco, prisionero, no, bueno, prisionero, no, entre no, comillas. No, como prisionero, en esta ocasión no. No. Eso, posteriormente, en Santa Elena sí se puede considerar que era prisionero. Pero en Elba, bueno, se le manda de gobernador de la isla a modo de que se entretenga en algo. Pero claro, una persona tan activa como él llegó allá a la isla, empezó a reorganizar todo el sistema de comunicaciones, la productividad de la isla en 9 meses cambia la isla entera. Pero le empiezan a llegar noticias de que los ingleses no están contentos con su presencia ahí, porque su presencia es un riesgo para la paz en Europa. Uh-huh. Así que, ¿qué decide? Bueno, se entera de las noticias de Francia, la gente no está contenta con la vuelta de los Borbones, así que coge a su escolta personal de 1000 hombres y se nos planta en Francia otra vez. ¿1000 hombres? Sí, con solo 1000 hombres. Claro, él, muy hábilmente, él era un gran publicista. Él sabe qué tiene que hacer para recuperar el poder. Y lo que hace es ir andando hasta París, pero claro, recorriendo las zonas que son más afines a él y evitando las zonas más borbónicas. Se intenta mandar tropas para detenerle y bueno, no hay manera porque casi todos sus hombres seguían siendo afines a él, lo que era el ejército. Bueno, en una ocasión el mismo Ney le dice a Luis XVIII, voy a ir y lo voy a traer una jaula de hierro. ¿Y qué pasa cuando Ney se presenta delante de Napoleón? Se lo echa en cara. El quinto regio, no. No se lo dice. No, yo, bueno, no sé si has visto la película Waterloo. Sí. Se lo dice en esa película. Pero no, lo que le a dice... A Rod Steiger. Sí, sí, pero lo que le dice es que... Bueno, lo que le dice es que si no... Si, que aquí tiene su espada para defenderle en... De nuevo, vamos, él se planta delante de los soldados, sí. Dice, soldados del quinto, si queréis matar a vuestro emperador, aquí estoy yo. Nadie se atreve y se une a él. Ajá. Bueno, tal es la anécdota que Luis XVIII sigue enviándole regimientos a detenerle y días después aparece en una fachada de palacio en París una leyenda que ponía, no me mandes más tropas porque ya tengo suficientes. Llamado Napoleón. Curioso. Entonces llegan los 1000 días, no, perdón, los 100 días. Han empezado ya los 100 Han empezado días, ya. ¿Eh? Ajá. Los claro, 100... En ese momento, ¿a qué se dedica? A enviar cartas de paz a toda Europa. Pero bueno, ya a estas alturas, después de 22 años de guerra, ¿quién puede creer eso? ¿No? Bueno, de hecho, en Inglaterra directamente se la devuelven cerrada, ni siquiera se llega a abrir. El problema en el fondo de Napoleón es... Pues él, en el fondo, por extraño que parezca, tenía vocación de ser príncipe de la paz. Él empezaba todas las guerras queriendo declarar la paz, pero claro, una especie de pax romana, ¿no? Una paz impuesta donde él era el árbitro, donde aquí se hace lo que yo digo. Y claro, a eso no estaban dispuestos a estas alturas, sabiendo la debilidad que tenía en ese momento. Curioso, lo que te iba a preguntar ahora es, llega Waterloo, pero Waterloo no es una sola batalla, son varias en conjunto, ¿no? Sí, realmente Waterloo es una campaña. Campaña. La campaña de Bélgica donde, bueno, ante la situación, ¿qué hace Napoleón? Lo de siempre, salir para adelante. Los aliados empiezan rápidamente a formar sus ejércitos de nuevo e intentar mandarlos contra Francia, pero... Él se les adelanta. Sabe que los primeros que han llegado allí son Wellington con un grupo de tropas de varios países y Blücher con los prusianos. Así que se presenta en Charleroi, justo en el medio de los dos ejércitos. Para evitar que se junten, porque él sabe que si se enfrenta independientemente a unos y a otros, tiene superioridad numérica en el momento que estén unidos... Él ya está en inferioridad y puede perder esa guerra. Pura estrategia, ¿no? Pura estrategia. Él realmente tenía 3 o 4 maniobras, lo que es sobre el mapa de grandes tropas. Y esto es la posición central. La posición central es, se pone en medio de los dos con una a la izquierda y una a la derecha. y el ejército grande en medio. Así sí. Puede dirigir el ala derecha e izquierda contra el enemigo que necesite y él apoyar ese ataque, mientras el otro ala sujeta al otro ejército. Se presenta en Charleroi y se bate en Ligny y en Quatrefages. En Quatrefages encarga al mariscal Ney la defensa de un cruce de caminos que extrañamente no se llega a tomar. Ney tarda muchas horas en empezar la batalla, de eso podríamos hablar, pero no está muy claro a día de hoy, porque ellos posteriormente se contradicen entre ellos de lo que pasó. Mientras Napoleón se bate en Ligny y se cepilla a los prusianos una vez más. Claro, posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Hay un día en medio de inactividad, el día 17. ¿Por qué? No se sabe muy bien si porque o no ha recibido todavía noticias de Ney, de si realmente ha batido a los ingleses en Quatrefages. No se sabe si su intención es dirigirse a por los prusianos, pero ahí pierde un día que es el día que necesita Wellington para retirarse en dirección a Waterloo. En 1815, ¿verdad? Porque en 1815. Eso es, el mes es 17 de, ¿puede ser de julio, agosto? De junio. Ah, de junio, fíjate cómo estoy yo con la historia. Hoy estoy que lo fallo todo. Vale, entonces el 17 de junio es cuando ocurre lo que tú me estás contando. ¿Y qué es lo que pasa a partir de ahora? Porque ya los alemanes los hemos quitado del medio, ¿no? En teoría nos los deberíamos de haber quitado en medio. Manda, como habíamos dicho antes, su ala derecha en persecución de los prusianos, concretamente al mariscal Grouchy. Pero el mariscal Grouchy no tiene muy clara la posición de los prusianos. Piensa que se han retirado en dirección a su país, pero no, se han retirado en dirección al norte para poder establecer contacto con Wellington. Ellos están intentando hacer lo contrario de lo que Napoleón quiere que hagan, evidentemente, que es unirse para enfrentarse a él en superioridad de numérica. Con lo cual empieza la persecución el día 17, bien entrado, después de haber perdido casi todo el día. Ney, al final, no había conseguido mantener ese cruce de caminos de Quatrefages, y se inicia la persecución, pero Wellington ya se ha retirado a lo largo del día, comienza una lluvia terrible, apenas se puede avanzar con los carros, con la artillería, con fango hasta las rodillas, así que se decide que el ataque va a tener que ser el día 18, además concretamente a Wellington, que Napoleón le tenía ganas, porque había batido a todos los mariscales en España, con lo cual era la oportunidad de demostrar en el fondo que Wellington no era tan bueno como decían que era. A la postre se demuestra que, bueno, que tan malo tampoco era, claro. De acuerdo, entonces llega esta fecha, creo que hay un retraso de, pues como dices, hasta este día que me dices, el 18, ¿verdad? De junio de 1815. ¿Y qué es lo que ocurre? Pero pasan la noche con una lluvia terrible. Napoleón no tiene muy claro qué está pasando con su ala derecha, no se sabe muy bien si Grouchy ha conseguido dar alcance a los prusianos o no, si va a poder volver al campo de batalla y ayudarle en Waterloo, si los prusianos podrán venir y ayudar a Wellington. Básicamente hace lo de siempre, se dedica a ver qué posiciones ha tomado el enemigo y saber si Wellington va a seguir retirándose a proteger Bruselas y, sobre todo, la vía de escape. Es decir, poder llegar al Canal de la Mancha en caso de tener que volver a embarcar las tropas hacia Inglaterra. Pero no es en caso. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Algo muy sencillo. Se acerca a unos artilleros y les dice que disparen. Claro, ellos sorprendidos, no saben por qué, porque es las tantas de la mañana, todo está oscuro, cogen los artilleros, disparan y, claro, y al momento se iluminan, claro, en toda la colina de Mont-Saint-Jean, los fogonazos de respuesta de los cañones británicos. ¿Sabes? Con eso ya sabe que han tomado posiciones y cómo están situadas las tropas enemigas. Entonces se manda una carta a Grouchy para que vuelva en dirección al campo de batalla, a Waterloo. O sea, que había salido en busca de los prusianos, tiene que volver otra vez. Exactamente, porque necesita ese apoyo, necesita batir a Wellington y asegurarse, se aseguraría la victoria, porque él da por hecho que el ejército prusiano está en desbandada. Piensa que le ha hecho más daño del que le ha hecho, pero no es cierto. De acuerdo, Francisco, vamos abreviando con la batalla porque el tiempo apremia. Sí que nos interesa que los oyentes, en este breve espacio de tiempo, conozcan el tema de la muerte de Napoleón. Entonces, ¿por qué se pierde esta batalla de forma rápida? ¿Qué es lo que pasa? Y entramos ya directamente al tema. Bueno, lo has hecho, porque se pierde la batalla de sé, forma sé que rápida. Es compleja. ¿De qué forma lo resumirías? Porque esto habría que dedicarle otro especial. Yo creo que Waterloo es tan complejo que habría que dedicarle otro probablemente más tiempo, ¿no? Hombre, que por supuesto lo haremos. Pero, ¿qué es lo que pasa de forma así muy resumida? Así, de manera muy rápida, lo podemos resumir en dos, tres frases, aunque extendamos un poquito más. Cuando se levanta por la mañana, Napoleón dice, tenemos 90 contra 10 posibilidades de ganar la batalla. ¿Y qué es lo que pasó? Que se dieron esas 10 posibilidades. Él se siente, como decías tú antes, indispuesto en el peor momento y aquello se descabala. Como ha llovido, la artillería no puede maniobrar. Los disparos de los artilleros no rebotan, con lo cual el daño es menor. Pero bueno, la elección de los mariscales había sido la peor posible. No iremos uno a uno, pero bueno, el ala derecha del que hemos hablado ya, de Grouchy, era la primera vez que ejercía como mariscal. El ala izquierda, con Ney, una persona que era demasiado impetuosa y así actúa, y el jefe de Estado Mayor, Soult, que era también la primera vez que ejercía ese cargo, con lo cual también la elección de los mandos fue una de las razones principales. Elección del propio Napoleón. El Napoleón los eligió directamente. Sí, tampoco tenía tanto donde escoger como antes. Pero bueno, probablemente su mejor mariscal le deja como ministro de guerra en París, ¿no? Uh-huh. Su mejor jefe de caballería no se lo trae, y era su cuñado, que era Murat. Pero el rencor de la traición anterior no le impide ese orgullo de Napoleón el que vaya con él a la batalla otra vez. Y probablemente esos mariscales hubiesen resuelto de otra manera la batalla. De acuerdo, entonces, resúmeme, ¿por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? Y entramos ya directamente con la muerte de Napoleón, porque el tiempo apremia. Dime, ¿por qué se pierde? De forma rápida. La causa directa está clara, y es la llegada de los prusianos en plena batalla, y prácticamente a la altura de su retaguardia. Ante eso no tenía nada que hacer. De repente, después de un día intensísimo de combate, porque el campo de batalla de Waterloo es pequeñísimo, 6 kilómetros por 4 y 150.000 tíos allí batiéndose, es decir, había sido muy duro, y de repente llega un ejército a mayores de refresco. Claro, eso les aplasta moralmente y físicamente. Y básicamente hay un desplome, porque no se puede llamar de otra manera, es un desplome, y tanto de los mandos como del ejército, incluso la Guardia Imperial, por primera vez en la historia, retrocede, y ese grito concretamente es el que hace cundir el pánico. Cuando se dice, le gare reculé, todo el mundo empieza a huir. ¿Sabes? Si la Guardia no puede con ellos y se da la vuelta, la gente esta que estaba reclutada a toda velocidad empieza a escapar. Y básicamente es la llegada de los prusianos. El resto, digamos, son matices de esas 10 posibilidades que decía Napoleón que podían ocurrir para perderla. Él dejó se retiró en un momento porque sentía dolores de cabeza, si no me equivoco. Se siente indispuesto. No está muy clara la razón, si es cansancio, agotamiento, simplemente delegó. Pero sí es cierto que durante ese rato es cuando Ney ordena una carga de caballería que es absolutamente nefasta, sin ningún apoyo de infantería, bueno, y repite una y otra vez esa carga, con lo cual deja sin caballería el resto de la batalla. Entonces esa caballería hubiese sido necesaria para por lo menos intentar frenar a los prusianos cuando llegan a la batalla. Esto me recuerda, Francisco, al Afrika Korps, porque Rommel tampoco perdió nunca estando en persona. Perdió cuando no estaba. Hombre, lo de Napoleón es diferente. Es decir, él estar estaba, pero él era comandante en jefe. Muchas decisiones un comandante en jefe las delega. Napoleón era sobre todo un estratega y Rommel era un táctico, principalmente, aunque también estratega. Bueno, digamos que la diferencia entre táctica y estrategia es la táctica es dirigir la batalla misma. Sí. Y la estrategia es dirigir grandes contingentes sobre un gran mapa. Pero el error es delegar. El error es delegar, sí. Pero es que el problema está en no haber delegado nunca. Los mandos de Napoleón no sabían manejarse por sí mismos. ¿Por qué? Porque él nunca delegaba. ¿Por qué Grouchy oye la batalla incluso y no acude en ayuda, a pesar de que había las órdenes le llegan tarde, es cierto? Pero bueno, otros oficiales le instan a que vaya a Waterloo. Está claro que ya se ha trabado combate allí. Pero él, como no tiene órdenes nuevas, no se atreve a contradecir una orden. Los mandos de Napoleón jamás tuvieron el mínimo matiz iniciativa propia. Francisco, el desastre total, ¿no? Entonces, aquí ya, ¿qué es lo que pasa? ¿Es detenido? ¿Cómo ya es su traslado a la isla? En el fondo, no es un desastre tan grande como se ha querido pintar. De hecho, muchos historiadores hoy en día dicen que incluso la campaña en sí se ganó, es decir, por extraño que parezca, ¿eh? Pero claro, se gana el día anterior en Livni, en Quatrebras, digamos, es un empate. De el otro mariscal que hablamos, Grouchy, bate a los prusianos que se encuentra, a los que no han ido a Waterloo. Y bueno, incluso días después de la derrota de Waterloo, se bate a los prusianos, el mariscal Davout, el que hablábamos que dejó de ministro de guerra. Pero no había ganas de seguir combatiendo, ni en el pueblo francés, ni en Europa, y mucho menos Napoleón. De acuerdo, Francisco, vamos al presente. ¿De acuerdo? Vamos al presente. De acuerdo. Ya hemos terminado la táctica, ya hemos terminado Waterloo. No es justo terminarlo así, insisto, porque ya mucho más tiempo, pero el tiempo apremia. ¿Qué es lo que ocurre para que acabe en esta isla? ¿Qué es lo que pasa con su muerte? ¿Qué es lo que tenemos que tratar también aquí? Y así para... Bueno, luego ya sabes que la gente lo puede escuchar también por internet, el programa completo. Ahora por tiempo de la radio, pues en unos minutos daremos por zanjado el programa de radio, pero por internet se seguirá. O sea, que todo aquel que quiera escucharlo, con que lo escuche por la página web del Ayuntamiento, recordamos lo podrá escuchar entero. guardiagorba.es, poniendo en Google... Eso es, haremos esta segunda parte en internet, a todo aquel que lo quiera escuchar, nosotros lo complementaremos, pero sí, la radio bien. Es así, y si no, y Elena tiempo, me va a reñir. El tiempo, y a mí los de arriba, que es que el tiempo apremia, que lo es, bueno, pero tiene continuidad. Sí, internet. Tiene continuidad, sí. Y ahora sí, seguimos para los internautas, Vidal. Nos habíamos quedado en el final de la batalla de Waterloo, ¿verdad, Francisco? ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa? Claro, ahora lo que tenemos es que llevar a Napoleón a Santa Elena. ¿Qué es lo que ocurre? Él piensa que, bueno, que le van a aceptar otro destierro de lujo, entre comillas, como ocurrió antes, ¿no? Él incluso a la misma Inglaterra, él piensa en exiliarse allí, vivir como un caballero inglés o a Estados Unidos, tal. Pero ahora ya los aliados no piensan andarse con más tonterías. Así que intenta salir en un barco para Estados Unidos, los británicos abordan ese barco, y de ahí se le lleva momentáneamente a Inglaterra, no se le deja desembarcar y se le lleva a la isla más perdida de todo el Atlántico, que era Santa Elena. Y ahí morirá, porque pasará el resto de sus días, claro, que era la intención que había, no volver a poner en peligro la paz con una nueva fuga como la que ocurrió en Elba. De acuerdo, entonces en la isla ya es vida de prisionero, ¿no? Bueno, al principio, él es una persona que impone mucho y sobre todo impone a los militares. Incluso los militares británicos que estaban allí estaban un poco impresionados por la presencia de este personaje. Pero todo cambia cuando se cambia de gobernador y llega Hudson Lowe. Hudson Lowe le va a tratar realmente como un auténtico prisionero. Hasta el momento, bueno, digamos que ha tenido un margen, se ha movido por la isla, se ha llevado a varios compañeros de exilio, se ha establecido un protocolo de corte imperial dentro de Longwood, que es la casa donde está recluido, pero en cuanto llega este señor, se acabó lo que se daba. Ahora ya es un prisionero. Un prisionero. Cambio radical con el comportamiento, porque yo supongo que un personaje de estatura media como era Napoleón, pero que imponga, ¿verdad?, por el carisma, ¿no? Para empezar, dicen, su mirada, ¿no?, su carácter fuerte, pero sobre todo era el personaje. Tú piensas que aquí estamos ya hablando de que allí habría militares jóvenes, como hay una película por ahí que está bastante bien en este sentido, que se llama Napoleón, la última batalla. Claro, los militares jóvenes están impresionados porque son oficiales de academia que han estudiado ya en la academia a Napoleón. Es como ver allí a un ídolo prácticamente, hasta que era este señor, que casi es un odio personal. Y es una guerra la que se entabla entre ellos de poder. Por eso esta película que se llama Napoleón, la última batalla, está muy bien, porque es como si Napoleón se lo tomase como el último enfrentamiento, ¿no? El no vas a poder conmigo. O sea, es la batalla última en la propia isla, ¿no?, por sobrevivir o por imponerse él a lo que eran los nuevos cambios, ¿no? Se le restringen los movimientos, se le filtra el correo, el trato pasa a ser de emperador a general, ¿no?, porque es el único título que le reconoce el Imperio Británico, es el de general. Entonces, él se niega a que se le trate como general. Bueno, digamos que es una lucha entre dos personalidades muy fuertes y muy duras. Pues curiosamente, en la década de los 50, del siglo pasado, el FBI, ¿verdad?, en los laboratorios, realiza una investigación sobre pelo de Napoleón. Yo creo que lo sacaron de allí, ¿no?, de la tumba donde estaba, ¿no?, de hombre, París. Realmente el FBI es posterior. Lo primero es un toxicólogo sueco, cuando se publican las memorias de Marchand, que era su ayuda de cámara, que es a mediados de los 50, y entonces él, en lo que esta ayuda de cámara describe que le estaba pasando a Napoleón, cree ver los síntomas de un envenenamiento por arsénico. ¿En qué consisten esos síntomas? Entonces ahí empieza toda una aventura. ¿En qué consisten, Francisco, esos síntomas? Bueno, sobre todo en problemas gástricos, en una obesidad que creciente, que según la medicina es opuesta a lo que se diagnosticó finalmente como causa de la muerte, que era cáncer, que parece ser que la gente que muere de cáncer muere muy delgada, sobre todo muy amarillento en las manos, en el propio cuerpo. Una serie de síntomas que él identifica como muerte por envenenamiento. Y entonces, cuando hay otro científico en los 60 que saca una manera de identificar los tóxicos a través del cabello, es cuando este señor se pone a buscar cabellos de Napoleón. Y entonces encuentran trazas de arsénico en estos cabellos. ¿Pedirán permiso al gobierno francés para abrir la tumba de Napoleón? No. Lo han pedido, pero por otras razones. No. Francisco, ¿a qué te refieres que otras razones? Sí, por ejemplo, hay historiadores que dicen que no está enterrado Napoleón en la tumba, por alucinante que parezca, pero bueno, lo razonan bien. Yo la verdad es que este tipo de conspiraciones no me las suelo creer, pero el razonamiento, puedes decir, bueno, es hasta lógico. Claro, él tiene un hombre de confianza que se crió en su propia casa en Córcega y muere en 1818, allí en el destierro con él. Este cadáver nunca aparece. Según lo que dicen algunos historiadores, un poco, bueno, a veces es una manera de vender libros, ¿no? pero que el cadáver que se devuelve es el de Cipriani, porque el cadáver de Cipriani ni siquiera hoy en día ha sido encontrado en Santa Elena, y que podría ser a causa de querer enmascarar para la posteridad el envenenamiento. ¿Tú piensas que tiene lógica? Hombre, lógica tiene, pero yo no me lo creo. Según ellos, el cuerpo realmente estaría enterrado en no sé qué zona de la abadía de Westminster, pero bueno, ya te digo, yo ese tipo de conspiraciones no me las creo. Y entonces, para eso sí que han pedido el que se abra la tumba y comprobar el ADN. De hecho, han intentado pedir permiso a los actuales descendientes y, bueno, pues digamos que no les han tomado muy en serio. Pero bueno, para lo del envenenamiento no hay problema, porque lo que se necesitaban eran los cabellos y una buena cantidad de cabellos. En aquella época era muy común el entregar a los allegados un mechón de cabello, así que hay muchos mechones de cabello de Napoleón por el mundo, y consiguieron reunir cierta cantidad. Pero, o sea, de los que se enviaban por correo, no porque abran su tumba, ni mucho menos, sino de lo que se enviaba por correo, ¿me quieres decir esos cabellos? No, se le rapó, o sea, sí. Él a lo largo ya de los últimos años hubo gente que le dio en recuerdo un mechón suyo. Y posteriormente, una vez muerto, se le recortó todo el cabello para hacerle la máscara mortuoria. Y varios mechones pues entregó a gente muy allegada, a la familia, tal, con lo cual había muchos mechones y se pudo conseguir una cierta cantidad de cabello. Porque antes que me decías lo del FBI, el análisis del FBI fue en los 90. Y una de las cosas que les achacaron los que estaban en contra es que no había pelo suficiente para comprobarlo. Pero se consiguió gracias a Ben Wither, que era un hombre de mucho dinero, muy aficionado al tema, y financió esta investigación. Pero había que hacer, Francisco, hay que hacer varias pruebas para comprobar que un mechón pertenece junto con otro. No puede ser uno solo. Hay que conseguir más material, ¿no? Sí, sí, es lo que te estoy diciendo. Ajá. Que se consiguen varios mechones que, digamos, está certificado por a quién pertenecen esos mechones. El problema luego de los que están en contra del envenenamiento es que, claro, a que nadie se le ocurrió de esta investigación, por ejemplo, ver si cabellos anteriores a su destierro en Santa Elena tenían también trazas de arsénico, porque para empezar era un medicamento usado comúnmente en la época, pero aunque él era muy reacio a tomar cualquier tipo de medicamento, y tampoco se les ocurrió mirar si otras personas de esa época podían tener una cantidad de arsénico semejante en el cabello, que es lo que ocurrió. Claro, la cantidad de arsénico que él tenía en el pelo comparada con la cantidad de arsénico que puede tener una persona actual era infinitamente mayor, pero resulta que era bastante común en la época esa cantidad de arsénico, probablemente a causa de barnices y materiales que se usaban para los muebles, incluso podría ser que por la alimentación. Lo que está claro es que en aquella época había mucho más arsénico en el ambiente que hoy en día, con lo cual no era de extrañar que se encontrasen trazas. O sea, que tú crees, Francisco, que fue tomando, le fueron dando de pequeñas dosis en pequeñas dosis de arsénico. Esa es la teoría de los que hablan del envenenamiento. Pero ya te digo, yo, mi opinión es que no hay tal envenenamiento, sino que era muy común en aquella época que hubiese arsénico en el ambiente, por otras razones, lo que te digo, por barnices de muebles, por pinturas, por... ¿Sabes? Al rey de Roma, a su hijo, se le hizo ese análisis también, y también tiene trazas de arsénico. Pero, ¿por qué una persona como Napoleón muere con 51 años, demasiado joven? Claro, sí, ahí está otro de los errores que argumentan ellos a veces. 51 años está por encima de la media de la época, en cuanto a esperanza de vida. Pero su calidad no era mala, ¿no?, la calidad de vida que tenía. Hombre, si tenemos en cuenta que se pasó más de 20 años en batallas, durmiendo al raso, bajo cero, está muy deteriorado, ¿eh? En Waterloo, de hecho, antes que hablábamos de que se siente indispuesto, que no se sabe muy bien qué pasa. Claro, Wellington, por ejemplo, que tenía exactamente la misma edad, se encontraba en plena forma, con 46 años en Waterloo. En cambio, si vemos mismamente los cuadros, a los 46 años en Waterloo, Napoleón estaba muy, muy envejecido. Napoleón realmente era un hombre muy cansado, había tenido una capacidad de trabajo desorbitante, dormía 2 o 3 horas, Napoleón estaba muy envejecido. De hecho, yo he leído alguna vez informes médicos de, no sé, sobre el año 1816, 17, sí, donde ya ves que la salud de Napoleón era deplorable en ese momento, estaba mal, uh-huh. Padecía del estómago hacía tiempo, su padre había muerto de úlcera. Por eso el tema del envenenamiento, bueno, claro que se sostiene, pero también se sostiene el no envenenamiento. De acuerdo, o sea que es una hipótesis que está ahí, que nunca sabremos realmente si Hombre, fue o no yo, fue. Nunca se va a saber, a no ser que, bueno, como decías antes, se abra el cadáver, pero a la familia le tendrían que decir algo mucho más claro que lo que están diciendo. Hombre, hasta el momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué vende más? ¿Un libro en el que tú digas que Napoleón murió asesinado, o un libro en el que diga que murió de cáncer, o el último que he leído, insuficiencia renal? Es evidente, ¿no? El libro de ¿Quién mató a Napoleón? Vendió más de 1 millón de ejemplares. Bueno, y tenemos, Francisco, la figura de los conspiradores, bien clara, la teoría de quién lo está haciendo. Claro, ahí está también. Dentro de la gente que defiende la teoría del envenenamiento, claro, si se le estaba envenenando, alguien tenía que hacerlo, es decir, tiene que haber un asesino. Claro, ¿a quién podemos pensar primero? Pues de quien hablábamos antes, ¿no? De Hudson Lowe, el gobernador británico de la isla. Pero es difícil. ¿Por qué? Porque no estaba en su círculo íntimo, no tenía acceso. Como mucho podría haber envenenado toda la comida. Pero claro, entonces hubiese muerto el resto de acompañantes. Uh-huh. Con lo cual tenía que ser alguien que estaba directamente con él. No sé, claro. No sé, Francisco, si viste un documental hace un par de años que sacaron, Discovery Channel, me parece que es, sobre el envenenamiento de Napoleón, que podría haber una historia de celos por medio. Claro, al final, cuando se van quitando candidatos, claro, si quitamos, hablábamos antes de Cipriani, murió en el 18, no nos vale. Manuel Lascases, el que escribió las famosas memorias, sí, se fue en el 18. Bertrand, un mariscal de Napoleón que había estado con él desde el principio, tampoco es un personaje válido. Gorgon, era un fanático napoleónico, se fue además en el 19, tampoco nos vale. ¿Quién nos queda? El matrimonio Montolón. Para empezar, parece ser que Napoleón compartía cama con la señora Montolón, uh-huh, a instancias del marido, que probablemente lo consintiese. También es cierto que encima les dejó una gran herencia. También es cierto que eran los que no tenían ninguna razón para estar allí. Incluso tenían más relación con los realistas y con los borbónicos que con el propio Napoleón. Son unos personajes que realmente no se sabe muy bien cómo terminaron en Santa Elena. Y también lo que está claro es que probablemente lo que tenían era ganas de marcharse de allí, sobre todo esperando que les tocase una buena parte de la herencia de Napoleón, que sabían que iba a ser muy amplia. De hecho, así fue. Heredaron bastante dinero. ¿Y por qué, Francisco, por qué estaban ahí este matrimonio? Probablemente huyendo de las deudas, mucha gente quiso hacer dinero, sabía que quien se fuese allí iba a vender un gran libro, no todos escribieron memorias sobre Napoleón, pero hay también quien dice que podían ser espías realistas, ¿no? Espías de los Borbones que les habían incrustado allí con el fin de eliminar a Napoleón. Uh-huh. Claro, si realmente hubo un asesino, Montolón encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque decimos que Napoleón se estaba acostando con la mujer, porque tenía ganas de marcharse de allí, porque iba a heredar parte de una gran cantidad de dinero. Entonces, Montolón sería el asesino perfecto si tuviésemos que elegirlo. Pero no es tu teoría, pero Francisco, esa no es tu teoría, porque según tu teoría, él murió por causas naturales. Claro, no es mi teoría, pero si tuviésemos que elegir la del envenenamiento, fíjate, digo, yo no entiendo tanto de yo he leído la autopsia, pero tampoco me dice nada, como puedes entender, ¿no? Sí. si tuviésemos que elegir como muerte la teoría del envenenamiento, ahí sí que yo creo que está claro que el asesino tiene que ser Montoro. Ahora bien, si elegimos la teoría de la muerte natural, pues simplemente su decrépito estado de salud y cáncer de estómago. Hubo 6 médicos en la autopsia, uno de ellos enviado por la familia. ¿Cáncer de estómago? Sí, ese es el certificado oficial. Parece ser una gran membrana que ya que cubría todo el estómago y bueno, también los medicamentos que se le aplicaron fueron atroces. Por ejemplo, 10 miligramos de camomel, que debía ser una especie de vomitivo así de la época, que le destrozaron el estómago porque era una dosis muy superior a la habitual y que sería lo que le dio la puntilla. Uh-huh. Además, claro, los que siguen defendiendo la teoría del envenenamiento dicen que el camomel combinado con el arsénico fue lo que realmente le mató. Pero claro, había otro tema, ¿cómo se le había administrado? Claro, que era a través del vino, por eso era un vino especial que él solo bebía y el resto de los invitados no solían beber. Bueno, me estás dejando de piedra. Bueno, pues sí, si empezamos con las más novelescas, como lo que te contaba antes de todo lo que, Cipriani es el que está enterrado allí. Bueno, hay alguno que llega a decir incluso que se escapó, evidentemente, sí, ya que no le doy ni una sola posibilidad. No podía, ¿verdad? Aunque sí es cierto que hubo un plan para sacarle, ¿eh? ¿Y por qué falló ese plan? ¿O era muy realista? Hombre, el plan en sí estoy casi convencido de que existió. O sea, si leemos la correspondencia de entre embajadas de aquella época, estaban muy incómodos con una figura así. Sabían que salir ese hombre de allí iba a suponer otra guerra a nivel europeo. Entonces se controlaba mucho eso. Muchos exmilitares de Napoleón huyeron a América, a Sudamérica, uh-huh, y participaron activamente en las campañas de liberación de los estados sudamericanos. Y querían establecer allí otra especie de imperio napoleónico y habían organizado una fuga. ¿El por qué no se llegó a realizar? No se sabe si porque no llegaron a tener los medios suficientes o porque el propio Napoleón no estaba ya interesado en ese tipo de aventuras, ¿no? Napoleón ya era un hombre cansado. En la segunda abdicación, él abdica realmente porque las cámaras de los diputados le niegan ya su apoyo, y cuando le conminan sus allegados a disolver las cámaras, él dice, bueno, yo creo que ya me he atrevido a demasiadas cosas en esta vida, y firma la abdicación. Uh-huh. No te creas ya que él tenía muchas ganas de juerga a esas, uh-huh, alturas. Para ir terminando, Francisco, el cadáver, ya hemos visto las teorías, hemos visto tu opinión, ¿no? ¿Cómo es que acaba en París? ¿Cuánto tiempo pasa? ¿Qué viajes hace ese cadáver? Sí, realmente, claro, el cadáver se queda allí en la isla de Santa Elena, uh-huh, y posteriormente, con Luis Felipe de Orleans, se reclama, por fin se reclama, porque evidentemente en la época de los Borbones y tal no había ninguna posibilidad. Con este hombre vieron la posibilidad de repatriar el cadáver, se les pide a los ingleses, aceptan y se envía una comisión inglesa y una francesa. La mayoría de estos franceses eran los que le habían acompañado al exilio. Curiosamente, cuando se abre el ataúd, el cuerpo está incorrupto, que es otra de las cosas en las que se apoyan los de la teoría del arsénico, porque dicen que era una de las razones de que conservó el cadáver. Se embarca para Francia. Él, de todos modos, en su testamento, la primera frase que dice es que él desea descansar en una tumba anónima a orillas del Sena entre el pueblo francés. Uh-huh. Se lleva el cadáver a Francia y aquello es una revolución. Millones de personas van asisten al séquito desde que llega a la costa, va pasando por los pueblos, llega a París. Los veteranos de las guerras que todavía sobreviven, los antiguos guardias imperiales ya ancianos, se vuelven a vestir con los uniformes que los han conservado hasta ese momento. escoltan el cadáver hasta que llega a los inválidos y acampan alrededor de la tumba, igual que hacían cuando estaba en campaña y dormía en mitad de un cuadro de la guardia. Y ahí es cuando llega a Francia tal cual eran sus deseos. ¿Y cómo acaba aquí, en París? Pero eso ya con los años, ¿no? ¿Dónde se le entierra? Sí, en 1840. 1840. O sea, ¿de qué pasa? ¿De la isla directamente a París después? Sí, de la isla de Santa Elena directamente a París. Pues la historia... Tengamos en cuenta la teoría de los... La historia, Francisco, es muy interesante. La verdad que te agradecemos que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Dinos la web que tienes, que es un trabajo... que también llevas mucho en la espalda, ¿verdad? Cuéntanos esa web para que la gente lo visite. Bueno, pues sí, es la web napoleonbonaparte.es, que es un sitio para aprender historia, y yo soy el primero, además, que aprende ahí, tanto los que saben mucho como los que empiezan a aprender. Una de las cosas mejores que he leído yo últimamente en el foro de la página, un chico de 17 años, que decía que en unos meses que lleva participando en la página ha aprendido más historia que la que ha aprendido desde niño. Pues porque la historia tiene que ser participativa. ¿Y cómo aprendes? Pues uno pregunta una cosa y te molestas en buscarla, otro responde otra cosa y... Oye, y que yo, Francisco, he metido la pata en los datos que he dado al principio, pues porque, bueno, mi conocimiento no es tanto como el tuyo. Pero vamos, contando con tu ayuda, y yo te emplazo, porque Waterloo no lo podemos dejar así, a ver de qué manera nos organizamos, necesito Waterloo y necesito Trafalgar. ¿Qué te parece? ¿Tú te atreverías con Trafalgar? ¿Te atreverías o no? Hombre, seguro que se atreve. Claro. Yo creo que igual no puede. Porque son batallas complicadas. Sí, realmente Waterloo es, como dice Alessandro Barberó, un historiador que tiene uno de los mejores libros sobre Waterloo, y se titula La Batalla, porque es así, Waterloo es la batalla. Si tú vas por la calle y le preguntas a la gente, a ver, dime una batalla, la mitad de ellos te dicen Waterloo. ¿Sabes? Es que es un dramatismo, ¿no? El hecho de... parece un guión de película. El hecho de que el supergeneral, el malote, ¿no? Cuando en el último instante, cuando ya Wellington no tiene nada que hacer, de repente aparece todo el ejército prusiano y se desploma aquello. Es algo... bueno, es... Y luego, además, la trascendencia histórica, ¿no? Desde Waterloo empezamos el periodo victoriano, ¿no? Se imponen los británicos hasta la Segunda Guerra Mundial. Pues esa deuda nos queda pendiente contigo, por lo menos Waterloo. Trafalgar ya buscaré. De acuerdo, César. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Apasionante la historia. Y te emplazamos para otro programa si quieres, ¿eh? Yo no te obligo. Naturalmente. ¿Eh? Muchas gracias, Francisco. Hasta luego.